Bienvenidos al último bosquejo de la lección de la escuela sabática de este trimestre. Bienvenidos al estudio de la Biblia. Y queremos recordarles que para poder tener una intimidad con Dios, tenemos que leer la Biblia y también la lección de la escuela sabática. El tema de esta semana es la redención. Por mucho tiempo Satanás ató mucha gente en las drogas, en los vicios, en la miseria, en el dolor, en el engaño, en la mentira, en el sufrimiento. Pero un día él será atado. Él pagará todo el precio. Será el final de la historia de odio, miseria y dolor. El enfoque de la lección de esta semana es saber cómo será ese gran desenlace en la batalla entre el bien y el mal. Vamos a comenzar entonces con la parte de la exploración del texto. Examinaremos entonces los pasos finales en el largo drama del gran conflicto. Esos pasos finales son: Satanás es amarrado, después comienza el juicio, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, y no más habrán lágrimas. Vamos a comenzar con la primera parte entonces: Satanás amarrado. Es una escena inusual para nuestro tiempo, pero esto acontecerá. La Biblia dice en Apocalipsis 20:1-3 que Satanás acorrentó y Satanás amarró mucha gente por mucho tiempo, pero un día él también será amarrado. No podrá más engañar a nadie. La palabra de Dios declara en el libro de 2 Timoteo 2:9 que la palabra de Dios no está presa. Ella fue el medio por el cual Jesús silenció el tentador. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Comienza el juicio. Todo el capítulo 20 de Apocalipsis trata de los 1000 años. Así ese juicio es específico, ocurrirá al final, después de la segunda resurrección, según lo que dice Apocalipsis 20:5. Durante los 1000 años será dada a los santos la autoridad de juzgar. ¿No sabes, dice la Biblia, que los santos han de juzgar el mundo? Hay otra declaración que dice: ¿no sabéis que habremos de juzgar los propios ángeles? En tercer lugar, el propósito del juicio no es enseñar a Dios algo que Él no sabe, pues Él ya sabe todo. El propósito del juicio es asegurar que todos sepan exactamente por qué Dios juzgó de la manera como Él lo hizo. En cuarto lugar, el acto final del drama será la destrucción. La destrucción de la muerte, la destrucción de la sepultura, también la destrucción de todo aquel que hace cosas malas. Y entonces será encontrado en el libro de la vida, el nombre de todos aquellos que realmente aceptaron la vida. Jesús tiene en sus manos las llaves de la muerte y también del Hades. En la exploración del texto tenemos una tercera parte que es nuevos cielos y nueva tierra. Juan habló también que el mar ya no existiría más. La nueva tierra no habrá más ni un tipo de barreras. Las grandes dimensiones de la ciudad nos informan que no habrá escasez de espacio. Habrá un lugar para todos. Cuando todo esto sea restaurado, podremos entonces decir que el gran conflicto estará terminado. Pastor, Dios tiene dos características fundamentales. Es todo amor y todo poder. Si es todo poder, ¿por qué no usa su poder para acabar con el mal? Y si es todo amor, ¿por qué no quiere acabar con el mal y el sufrimiento? Dios no acaba con el mal porque el mal no existe. ¿Cómo que no existe? No existe como un ente al lado del bien. El mal es el resultado del ejercicio de la libertad de la criatura en oposición con el carácter del Creador. De modo que para acabar con el mal, Dios tendría que acabar con el malvado. Entonces existen criaturas que ejercen la libertad que Dios les dio para poder practicar el mal. Entonces existen maldades y existen malvados y existen también la maldad. Ahora entramos en la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Si alguien le preguntase alguna vez, ¿cómo puedo tener una experiencia más profunda e íntima con el Señor? ¿Qué le responderías? ¿Estarías preparado para ayudar a aquella persona? En segundo lugar, imagínate si tu nombre está siendo escrito en el libro de la vida. ¿Cómo es tu sentimiento frente a ese hecho? ¿Tú tienes seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Es para pensar esto. Estamos ahora en la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad, el producto final. Me gustaría leer un pasaje del gran conflicto que termina diciendo así en relación a la batalla final en la historia de la lucha entre el bien y el mal. Dice así: el gran conflicto terminó. El pecado y pecadores no existen más. El universo entero está purificado. Una única palpitación de armonioso júbilo vibra por toda la vasta creación. El pecado se habrá terminado, se habrá dado el último toque final del mal y reinaremos para siempre en un mundo de eterna felicidad con el Señor. Yo quiero estar allí y todo depende de las decisiones. Yo quiero invitarte a tomar una decisión al final de esta lección, para tomar una decisión en favor de Dios, en favor de la salvación. Tú no quieres estar en el cielo porque allí será un mejor mundo para habitar. Tú quieres estar en el cielo porque allí estará el Señor, porque quiero vivir con Él por la eternidad. Que Dios te bendiga. Hemos llegado a la última parte de nuestro bosquejo. Estamos muy felices y espero que ustedes hayan aprovechado bien este nuevo formato del bosquejo de la lección de la escuela sabática. Recuerda siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es el alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Llegamos al final de la historia. El mal está siendo derrotado. Dios ha recreado la tierra como en el principio, perfecta y hermosa. Todo está en armonía, como lo describe Elena de White. ¿Cuál es la garantía de que se mantendrá así y no empeorará?